verano con su ritmo y alegría, para que día tras día tengan la satisfacción de escuchar el rico son que alegra la patria mía. Prepárate, mamacita, que lo que traigo es salsa. Capuchino.